Pasaron 15 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos en Noticias con Mati aquí por la radio Voces FM 87.7. Y recién les comentábamos lo que estaba sucediendo en el Inca. Y ahora estamos en comunicación con Camilo Moreira, que es de ATE y que está involucrado en la lucha gremial interna del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. Bienvenido, Camilo, a Noticias con Mate. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Camilo, hoy lunes vence el plazo que había solicitado las autoridades del instituto para resolver la situación de los cuatro compañeros despedidos. Así es, efectivamente. Inmediatamente después de habernos enterado de que la gestión del Inca había decidido echar a cuatro trabajadores, hace 10 días nos movilizamos a las puertas del Instituto de Cine, hicimos una movilización que fue realmente contundente con el apoyo de gran parte de las entidades que componen al sector de la industria audiovisual, documentalistas, técnicos, directores, productores, también los estudiantes de escuelas de cine y compañeros de otros organismos del Estado también estuvieron acompañando en ese día. El acuerdo que llegamos con la gestión del Inca, con el presidente Ralph Hayek y con el gerente general Juan García Aramburu, fue un corte intermedio de 10 días en los cuales la gestión se comprometía a revisar los casos para corroborar que efectivamente estos son trabajadores que cumplen tareas habituales y permanentes, que van a trabajar todos los días, que son profesionales capacitados, que son las personas idóneas para ocupar el cargo que ocupan y que las tareas que realizan son tareas necesarias para la institución. Y ese plazo, como bien decía vos hace un rato, se cumple hoy. Así que hoy vamos a estar acompañando con una movilización, una concentración en las puertas del Inca, donde también vamos a estar siendo acompañados por toda la comunidad audiovisual, compañeros estatales de otros sectores, de otros organismos, y bueno, esperando la respuesta de la gestión del Inca. Digo, cabe aclarar también que esto no es un caso aislado, esto está en un contexto en el que, bueno, se viene desarrollando un ajuste feroz sobre los trabajadores, un ajuste que va de la mano de la tercera reforma del Estado, que arrancó el año pasado con miles de despidos. En el Inca, el 30 de junio, dentro de menos de 20 días, vencen 350 contratos. Eso nos mantiene a todos en estado de alerta. Por eso también la gran solidaridad que han recibido los compañeros despedidos, porque hay un montón de otros trabajadores y trabajadoras que están en situación de precarización, de precariedad, en la que además nosotros hacemos cargo a la gestión. Digo, porque por un momento parecía que en las declaraciones que había hecho la gestión del Inca, los trabajadores eran responsables de estar precarizados. Como los que precarizan, sí. Es el Estado empleador. Los trabajadores, a veces por necesidad, tienen que aceptar condiciones desfavorables de trabajo, condiciones de precarización, porque tenemos la necesidad de laburar. Pero las condiciones las pone el Estado empleador, no las ponen los trabajadores. Tal cual. Camilo, y no tienen ningún, si bien no hay una comunicación oficial todavía de parte de la administración, pero ¿no tienen algún trascendido de cuál sería la resolución a la que habrían llegado? Sí, tuve un pequeño encuentro con el presidente Inca el viernes pasado, que me lo crucé en un pasillo y me adelantó como que la decisión del Inca era más precarización. En la cual la propuesta que se le estaría haciendo hoy a los trabajadores despedidos es que vuelvan a sus casas y que iban a ser llamados eventualmente cuando la gestión del Inca considerara necesario convocarlos para que brinden el servicio que están brindando. Eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Claro. Eso es mayor flexibilización, mayor precarización. Lo que nosotros estamos exigiendo es el pase a planta de esos trabajadores que van a laburar todos los días, que son tareas además sumamente visibles, que la gestión del Inca no puede desconocer ni a los trabajadores ni a las funciones que realizan, porque, para hablar claramente, dos de ellos son técnicos sonidistas, que son los que hacen las puestas de sonido en los eventos externos al Inca, en los cuales participa el presidente del Inca haciendo presentaciones. Y otro de los compañeros es camarógrafo, que hace la cobertura audiovisual de esos eventos, donde también está el presidente del Inca. Y otro es un técnico informático, que es el que soluciona todos los problemas y los inconvenientes informáticos que tenemos en cada una de nuestras oficinas. Y son los cuatro despedidos, son cuatro trabajadores muy visibles con tareas sumamente necesarias. Claro, claro. Y como decís vos, esto forma parte de este contexto de despidos que propone, que viene haciendo Cambiemos, mejor dicho, donde se ha empezado a despedir gente a mansalva sin ningún tipo de criterio, ¿no? Sí, y en el Inca se da la particularidad de que estamos en un estado casi de parálisis, en el que no se firman, no se habilitan los pagos de las cuotas de los créditos para las películas que están en proceso, por lo cual se está produciendo muy poco, y esto también va a repercutir el año que viene, porque va a haber menos estrenos. A la vez, al haber menos estrenos, ahí va a haber menos necesidad de pantallas, de salas, y eso es todo un plan sistemático de vaciamiento de la cultura que están teniendo. O sea, no es casual que esté sucediendo eso en este momento en el Inca. Tiene que ver con la concepción mercantilista de la cultura que tiene este gobierno de Cambiemos. Claro, no están improvisando nada, está todo fríamente calculado. Totalmente, sí, y en el Inca además se vienen subejecutando presupuestos. Esto lo reconoció Ralph Hayek en el Senado hace 15 días. Estuvo presente con el ministro de Cultura, Pablo Abeluto, y la respuesta que le dio a los senadores fue que la parálisis que había en el Inca se debía a la burocracia que generaba la cantidad de trabajadores que componemos la planta del instituto. Siempre la culpa a los trabajadores. ¿Cómo? Siempre la culpa a los trabajadores, digo. Claro, rechazamos esas declaraciones absolutamente. Digo, la burocracia no la generamos los laburantes, la burocracia la generan los funcionarios, que son los que no hacen los pagos, los que subejecutan los presupuestos, los que van generando el vaciamiento del Estado. Ellos son los responsables de la burocracia y la parálisis que se viene generando. Camilo, ¿cómo sigue ahora el plan de lucha? Bueno, hoy es la concentración a las 12 del mediodía en la puerta del Instituto de Cine, en Dimal 300, en Capital Federal. Y bueno, tenemos al mismo tiempo una reunión con la gerencia general, porque paradójicamente, o no tanto, el presidente del Inca hoy se está yendo de vacaciones, así que se va de vacaciones dejando a cuatro trabajadores en la calle. Vamos a ser recibidos por el gerente general, en el que nos van a transmitir cuál es la decisión que tomaron en relación a los cuatro despidos, y bueno, y en la asamblea vamos a seguir definiendo cuáles son los pasos que vamos a seguir dando. La idea es no bajar los brazos y seguir en el reclamo hasta que logremos la reincorporación de estos cuatro trabajadores. Y también se viene la lucha por los casi 300 contratos que se están a punto de vencer. Sí, tenemos el compromiso de la gestión de que estos contratos se renovarían, pero más allá de eso sabemos que se renuevan por de diciembre vuelven a vencer otra vez, y el trabajador que vive de eso, porque es el único laburo que tiene, porque también ha elegido estar en el Inca, porque somos profesionales, que estamos formados en el audiovisual, que nos interesa y consideramos que es importante que un Estado serio tenga un Instituto Nacional de Cine que pueda promover la cultura para todo el país. Queremos seguir laburando en el Inca, y estos contratos que vencen cada 3 o cada 6 meses, la verdad que ponen una situación de angustia a cada uno de los trabajadores. Claro. Muchísimas gracias, Camilo Moreira, por este contacto con FM Voces aquí en la provincia de La Rioja. Gracias.